El día 28, coreanos residentes en ultramar se adhirieron al unísono a la campaña de declaración sobre la situación de los surcoreanos por la dimisión del gobierno de Park Geun-hye. Los coreanos que residen en 50 países publicaron en nombre conjunto la declaración sobre la situación en demanda de la destitución de la bruja Park e iniciaron la recogida de firmas masiva a través de Internet. Por otra parte, la Xinhua de China, el periódico New York Times de Norteamérica, el Tokyo Shimbun de Japón y el Financial Times de Gran Bretaña informan con amplitud del caso de la monopolización del poder de la Junta de Park Geun-hye y la situación caótica política surcoreana causada por ella.